to select on the beat. Yo creo tu hueque, hueque, hueque. Yo creo tu hueque, hueque, hueque, hueque, hueque. Yo creo tu hueque, hueque, hueque. Yo creo tu hueque, hueque, hueque, hueque, hueque. Ey, sazón, batería y reggaetón. Mami chula, canto dembow. Mami chula, soy yo. Illuminari el que lo creó. Illuminari el que la usó. Illuminari el que te la metió en la mente y luego no te la sacó. Ey, DJ, pómela, vámonos, que la vamos a gozar. Ey, DJ, pómela, vámonos, que la vamos a gozar. Pon, pon, trap, ponte pa' atrás. Pon, pon, trap, ponte pa' atrás. Pon, trap, ponte pa' atrás. Ponte pa' atrás. Yo quiero tu hueque. Hueque, hueque. Yo quiero tu hueque. Hueque, hueque, hueque, hueque. Yo quiero tu hueque. Hueque, hueque. Yo quiero tu hueque. Hueque, hueque, hueque, hueque. Ella busca wiki, wiki. Se me acerca con el wiki. Quiero el champán y wiki. Yo no estoy de gratis. Ni tengo Maserati. Pero tengo tu sí. Así que vente taxi. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Esta noche hay tu sí taxi. Esta noche hay tu sí taxi. Esta noche hay tu sí taxi. Yo quiero a la sushi. Pon, pon, trap, ponte pa' atrás. Pon, pon, trap, ponte pa' atrás. Pon, trap, ponte pa' atrás. Ponte pa' atrás. Yo quiero tu wiki, wiki. Hueque, yo hueque, hueque, hueque. Hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque, hueque,